todavía me pregunto por qué estoy tan solo. ¿Acaso mi actitud y mi comportamiento, por lo que hice, no es el resultado? Olvidé a aquellos que me amaron, y con mis hijos nunca estuve ni siquiera en sus primeros pasos. Entonces, ¿de qué me quejo? ¿Acaso mi actitud y mi comportamiento, por lo que hice, no es el resultado? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo proceder? Estoy tan arrepentido. Si pudiera encontrar alivio a mi pobre corazón, aseguro que tendría un motivo para buscar un nuevo amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo proceder? Estoy tan arrepentido. Si pudiera encontrar alivio a mi pobre corazón, aseguro que tendría un motivo para buscar un nuevo amor. Estoy tan arrepentido.